Bienvenido a tu noticiero libertario de los medios libres, en su emisión del 4 de marzo de 2026. Quédate con nosotros y demos un recorrido radial por el mundo y el ombligo de la luna, México. Síguenos en las plataformas libres como Mastodon, Peertube, en las grietas del capital, desde Facebook e Instagram, y escucha los repositorios de iVoox y Archive para los episodios pasados. Ponte en contacto con nosotros a través de las redes o por noticiasdeabajoml@riseup.net. Sin más, vamos al cóctel informativo. Rompiendo fronteras. Irán. El imperio ataca de nuevo. Israel y Estados Unidos bombardean nuevamente Irán, asesinan al Ali Khamenei y masacran una escuela primaria de niñas. Irán responde contra bases militares gringas en la región. La escalada bélica promovida por el fascista de Trump e Israel busca deshacerse de cualquier obstáculo contra el proyecto sionista. Irán, a pesar de una gran desestabilización, permanece firme en responder las agresiones. Actualizaciones desde el Frente Anarquista, caos en la red y reportes internacionales. Vamos a tener notas de Honduras, Berta Cáceres, 10 años de luz, rebeldía y justicia. Bueno, pues el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, pues llevó a cabo este aniversario luctuoso, 10 años de que fuera arrancada de nosotros, nuestra compañera Berta Cáceres, que, y que fuera sembrada por su pueblo allá en Honduras. Ella pues ha sido un ejemplo de lucha, una persona que ha defendido el territorio, su pueblo indígena Lenca. Y bueno, pues vamos a compartirles información de lo que fue este aniversario luctuoso de nuestra compañera Berta. La nota es de el portal de copin.org. Kurdistán sirio. La revolución de Rojava sigue bajo la mira de los intereses imperiales. Turquía sabotea las normalizaciones con el gobierno sirio y abre la puerta a los terrores del yihadismo. Kobane continúa sitiada hasta el día 36, con información de ANF en español. Desde el ombligo de la luna, México. Vamos a tener también una nota acerca de las convocatorias que están haciendo nuestros compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, convocatoria a las jornadas de pensamiento crítico, arte, resistencia y rebeldía, resignarte u organizarte 2026. Y bueno, pues este comunicado sale el pasado 1 de marzo del 2026 y están convocando a tres grandes actividades allá en territorio zapatista. Les vamos a tener más detalle adelante de estas tres actividades, una programada para abril, otra para agosto y otra para fin de año. Y bueno, pues la información la tomamos del portal de enlacezapatista.zln.org.mx. Chiapas, la supercarretera San Cristóbal de las Casas Palenque se impone a través de hostigamiento, amenazas y manipulaciones. Modevite, con información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Vamos a tener también una nota de Michoacán. Ante el avance de las autonomías, vuelven a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte en contra del portavoz del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Guzmán Macario. Y bueno, pues una denuncia que hace el Consejo Supremo Indígena de Michoacán acerca de estas difamaciones en contra de pues un compañero que se ha destacado por su labor de defensa, su labor de rescate también de la dignidad de los pueblos purépechas. Y bueno, pues nuestra solidaridad con nuestro compañero Pavel. Y aquí le vamos a estar compartiendo el comunicado que sacó el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Xochimilco. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación sobre la violencia desatada contra activistas el 5 de septiembre de 2024. A pesar de las pruebas y testimonios, dicha recomendación falló en exigir justicia y cierre a los procesos penales. Fuente: Noticias de Abajo e Hijos de la Tierra. Vamos a tener una nota de Sinaloa, particularmente de Mazatlán, una nota que saca el portal de artículo 19.org acerca de, pues, el asesinato a una madre buscadora, la compañera Rubí Patricia Gómez, que fue asesinada ya en Sinaloa. Esta crisis de desaparición forzada que ha llevado a que la sociedad civil, pues, de forma autoorganizada busque a sus desaparecidos, aún con todo el riesgo que esto implica. Y bueno, pues hoy, en medio de este pues narcoestado, narcosistema que tristemente, pues, se derrumba en sus contradicciones, los que pagan los platos, pues, es la gente de abajo, como estas madres buscadoras y sus familias. Así que vamos a tener una nota más adelante. También les vamos a compartir en la nota Tecnoácrata una nota que se titula Caja de Herramientas de Radiodifusión, que el encierro no nos aísle. Es una nota que escribió nuestra compañera Inés Minder y que les ultra recomendamos porque, bueno, pues habla de herramientas tecnológicas libres para hacer pues estos proyectos de radiocomunicación ahora en el terreno digital. Así que, pues, bastante interesante. Y es del portal radioslibres.net, también un portal que contiene y comparte muy buena información sobre nuevas tecnologías y esta idea de, pues, dirigir estos esfuerzos a la comunicación popular y comunitaria. Así que, bueno, estas son las notas de esta semana. Vámonos con un corte musical y regresamos a este tu noticiero, Noticias de Abajo ML. Después se escape en la calle, donde la dignidad habla y el político calla. Yo. pastita, pastita. Vamos a iniciar con la nota de Berta Cáceres. Y bueno, pues se cumplen 10 años de Luz, Rebeldía y Justicia, nos dicen en su comunicado. El COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, al cumplirse el 10º aniversario de la muerte de la compañera y fundadora Berta Cáceres. Y bueno, pues Berta triunfa sobre la muerte, dicen en su comunicado. A 10 años de su partida física, Berta Cáceres sigue siendo Luz. Berta logró vencer a quienes intentaron silenciarla y hoy su voz sigue más viva en las luchas del pueblo lenca y de los pueblos del mundo. Y bueno, pues dicen, hoy no queda ninguna duda, el crimen contra Berta se cometió bajo las órdenes del poder económico de Jacobo Atala, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Daniel Atala Midense, y con la complicidad del Estado de Honduras y el financiamiento de los bancos FMO de Holanda y BSIE. Y bueno, pues dice Berta, nos convoca a la unidad bajo la bandera de la dignidad. Y dice, por la memoria de nuestra compañera y la defensa de nuestros territorios, el COPIN llama al pueblo hondureño y al movimiento social y popular del mundo a recuperar la palabra y la acción de Berta Cáceres para enfrentar los desafíos actuales con alegría y audacia. Exige a la Fiscalía y al Estado de Honduras la captura y enjuiciamiento de los miembros de la familia Atala como responsables del crimen. Solicita a la comunidad internacional reforzar los esfuerzos por la justicia integral para Berta y todas las personas defensoras de los derechos y territorios, y convocan a la unidad del Movimiento Social y Popular de Honduras en el Frente Berta Cáceres por los Derechos y los Territorios. Vamos a escuchar un fragmento de esta actividad allá en la comunidad de Utopía, allá en Honduras. Y bueno, para más información pueden buscar en la página de COPIN, COPINH.org. Un momento triste, difícil, en que recordamos un hecho que nos desgarró a nuestro pueblo, a nuestro país y a muchos pueblos alrededor del mundo. No tendríamos por qué estar aquí, pero nos toca porque la fuerza de la palabra de Berta, su llamado, nos ha convocado. Hoy me toca hablar en nombre de mi pueblo, de mi organización y de mi familia, pero aquí hay mucha palabra por compartir, mucha lucha por dar y mucha vida por celebrar. En estos días hemos recordado las circunstancias del vil crimen a mi madre, lo que sucedió días y horas antes y después del crimen, y hemos reflexionado sobre nuestras reacciones, decisiones, aciertos y errores que fueron tomadas durante estos 10 años. El hecho más reciente en el proceso de búsqueda de justicia ha sido la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes, un grupo de investigación internacional que se conformó en auspicio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se han develado valiosas informaciones que nos remueven el corazón y nos vuelven a llenar de indignación, tristeza y rabia. Entre esos hallazgos hay tres que resalto en este día, invitándoles siempre a leer el informe y a compartirlo con otras personas. El primer hallazgo tiene que ver con que este fue un crimen previsible y prevenible. Esto, uno de los hallazgos enuncia que unidades de inteligencia del Estado de Honduras que hacían escuchas al militar Mariano Díaz Chávez y otros militares y otras personas vinculados con el narcotráfico y el tráfico de armas, conocían del hecho del asesinato 2 meses antes de que este fuera ejecutado. Por tanto, Verdad habla de una responsabilidad del Estado, no solo por este hecho, sino también porque existieron distintos funcionarios del Estado de Honduras que a lo largo del proceso de distintas unidades hicieron cobrar vida al nefasto proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, que sabemos pues fue la razón principal de su crimen. Decirles, Verdad, que por supuesto deja en claro ese hallazgo, la responsabilidad del Estado de Honduras en este hecho que pues se hace de distintas maneras. En segundo lugar, este informe plantea que hay estructuras de máxima responsabilidad en la empresa de ESA, que se señalan con nombres y apellidos de personas que tuvieron el dominio de los hechos en torno al ejercicio de la violencia del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, y que esas estructuras pues siguen impunes y no han sido llevadas ante la justicia. Y el tercero, verdad, es que el día 3 y 4 de marzo del 2016, hace exactamente 10 años, la empresa Deza emitió 3 cheques por un valor de 500.000 lempiras que fueron cambiados en el lapso de ese tiempo, y que con estos cheques fueron pagados a los sicarios, y en la trazabilidad de los fondos estos cheques provienen del dinero de los bancos que se involucraron en el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que son pues los bancos de supuesto desarrollo que tienen en sus siglas y bancos multilaterales que se vieron involucrados. El GIE propone unas recomendaciones a quienes hemos padecido el tortuoso camino de la justicia, que se sienten muy lejos de cumplirse a cabalidad. Sin embargo, son una gran guía de hacia dónde debe caminar el proceso, y que abordan aspectos de la titularidad de la tierra de Río Blanco para que quede en manos de la comunidad, la liquidación de la empresa Deza, la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, entre otras recomendaciones. Pero hoy nos hemos convocado no solo para exigir justicia, como lo hacemos todos los años, sino a ir más allá de esto, y hemos pensado que el lema que nos reúne hoy es el de Berta, 10 años de esperanza. Esto porque sabemos que la fuerza de su símbolo supera la demanda por justicia, y es un rostro, un nombre, una palabra que recorre este planeta, y que simboliza la fuerza de los pueblos organizados y de las mujeres desafiando poderes imperiales en el mundo, y que su palabra nos convoca a una lucha amplia, sin marcos temporales ni fronteras. En esta conmemoración queremos compartir al mundo las enseñanzas de Berta, que se enmarcan en un contexto que daría para perder la esperanza en la humanidad, porque en este momento hay bombardeos, hay guerras, ataques a los pueblos, a las mujeres organizadas, hay genocidio, dictaduras, autoritarismo, fascismo. En tiempos de crisis y de guerra, Berta nos demuestra que sí es posible vencer a la opresión y salir adelante. Irán, el imperio ataca de nuevo. Israel y Estados Unidos bombardean Irán, asesinan a Ali Khamenei y masacran una escuela primaria de niñas. Irán responde contra bases militares gringas en la región. La escalada militar en Medio Oriente, promovida por Israel y su brazo armado, Estados Unidos, en contra de Irán, inició hace unos días con bombardeos preventivos. En la lógica de guerra, estos actos son para evitar conflicto. Sin embargo, uno de los principales objetivos fue una escuela primaria de niñas, donde hasta el momento se reportan 185 asesinados, además del asesinato del líder de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Israel ve a Irán como un enemigo en su plan colonialista regional de su proyecto llamado el Gran Israel. Dicho proyecto completa la anexión de territorios aledaños, incluyendo partes de Irán. Irán, manteniendo una postura antiimperialista, reconoció el peligro y ha acumulado durante años un gran arsenal de misiles hipersónicos, drones y demás material de guerra. Lo único que no ha logrado es tener bombas nucleares. Acorralado por varios frentes de países árabes que han cedido su autonomía a favor de los intereses de Estados Unidos, Irán atacó múltiples objetivos militares en Israel, Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak. Sin embargo, también se reportan ataques de falsa bandera por parte de Israel para generar confusión en Medio Oriente. Estados Unidos e Israel no solo buscan la inhabilitación militar de Irán, también sus recursos energéticos, como el petróleo, la ruta comercial y de gas, y su sumisión total, como lo han logrado con diferentes países de Medio Oriente. Los precios de la gasolina se han disparado por el ataque a refinerías y el cierre del estrecho de Hormuz, que moviliza el 20% del petróleo del mundo, causando una ola de alza de precios. Mientras tanto, Netanyahu huye de Israel hacia Alemania. Para finalizar, queremos reafirmar que todas las guerras mienten, que ninguna vale más que los intereses imperialistas y colonialistas de ningún país. A continuación, les compartimos un extracto del Frente Anarquista desde Irán, que nos comparte su reflexión de la muerte del dictador. Ali Joseini Khamenei fue el máximo líder del gobierno religioso y político de Irán durante más de 36 años y continuó las estructuras de represión y despotismo tras Ruhollah Khomeini. Marginó las libertades sociales y aplastó cualquier forma de protesta popular dentro del país, masacrando a miles de manifestantes, tanto jóvenes como adultos, que derramaron su sangre. Las tensiones regionales se habían intensificado drásticamente en los últimos meses. El contexto de estos ataques fueron las disputas sobre el programa nuclear de Teherán, las actividades de misiles y las políticas de apoyo regional con Washington y Tel Aviv, que alcanzaron su punto álgido. Los gobiernos occidentales describieron al gobierno en Irán como una amenaza intolerable para la estabilidad regional y la seguridad internacional. Las sanciones y las presiones económicas, junto con la represión de las protestas internas, habían sumido al sistema iraní en una grave y profunda crisis político-económica que continúa hasta la fecha. Este momento histórico puede marcar el inicio de un movimiento radical para acabar con la autoridad del gobierno islámico y de todos los estados. Nuestro enfoque, como frente anarquista que se ha alzado para luchar contra toda forma de explotación, autoridad y despotismo, no solo en Irán, sino en todo el mundo, debe ser aprovechar cada oportunidad para expandir la autoorganización horizontal, la solidaridad y la ayuda mutua, y para lograr la verdadera libertad, igualdad y justicia. No al mulá, no al shah, mujer, vida y libertad, Frente Anarquista, 1 de marzo de 2026. Kurdistán sirio. El asedio a Kobane continúa hasta el día 36. Turquía bloquea los intentos de normalizar las relaciones kurdo-sirias. Yihadistas y mercenarios aprovechan el vacío para cometer secuestros, robos y asesinatos. Con información de ANF en español. Kobane resiste el asedio mientras el diálogo con Damasco se estanca por presión turca. La ciudad kurda de Kobane, símbolo de la resistencia contra el Estado Islámico, cumple 36 días de asedio por grupos armados afiliados al gobierno de transición sirio y a Turquía. En medio de un proceso de negociación entre Rojava y Damasco, que ha entrado en un estancamiento crítico, la contradicción es evidente. Mientras se prepara el retorno de familias desplazadas a Afrin, Kobane permanece sitiada, bloqueada y saqueada. Desde el 20 de enero, facciones de Sultán Murad al-Hamzad al-Amshad y elementos de la 42ª y 72ª División mantiene cercada la ciudad, impiden el paso por carretera y asaltando viviendas de familias kurdas desplazadas. Testimonios documentados el 21 de febrero en la aldea de Shirab Ishka muestran a milicias confiscando paneles solares, electrodomésticos, muebles y maquinaria agrícola, trasladándolos en convoys hacia zonas ocupadas como Gre, Spi y Serekaniye. Los saqueos sistemáticos se concentran en aldeas vinculadas a Chalabilla y Sirrin, mientras civiles sufren secuestros, ejecuciones y extorsiones en medio de duras condiciones invernales. Paralelamente, el proceso de integración negociado entre las Fuerzas Democráticas Sirias, SDF, y Damasco desde enero ha colapsado. Fuentes locales señalan que Ziad el-Ayesh, supervisor del acuerdo y vinculado a la inteligencia turca, MIT, opera desde la Dirección Central de Seguridad Especial, bloqueando su implementación. Ankara emite directrices continuas a Damasco, impidiendo la formación de brigadas conjuntas y el nombramiento de un viceministro de defensa, pese a reuniones sostenidas el 22 de febrero. El vacío de poder ha permitido el resurgimiento del ISIS, del Estado Islámico o Daesh, como se le llame, que atacó posiciones en al-Basir y Deiban, infiltrándose en zonas desprotegidas. Mientras tanto, Estados Unidos inició la retirada de la base de Kasrak en Hasaka. El apoyo internacional se desvanece y resurgen los monstruos que el mismo Estados Unidos creó. La paradoja que interroga a los habitantes de Rojava permanece sin respuesta. Si la autonomía permite el retorno a Afrin, ¿por qué Kobane sigue sitiada por fuerzas que, según el acuerdo, deberían integrarse? La respuesta parece residir en Ankara, donde se decide el destino de la paz siria. Vámonos con un bloque musical y continuamos. Backline Studio, una revolución family, zigzag y sarki en el microphone. We sigui, con Kiuri. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Que quede claro que esta definición es de un pueblo que realmente ama esta nación. Fuerza a la comarca en rebeldía, aunque los gobernantes oscurecen nuestro día. Mi respeto a los hijos de la cordillera por defender los derechos de esta tierra contra concesiones ambiciosos a diario, sistema de ganancia de los empresarios. Fuerza al sector campesino que levantan el machete contra el enemigo ante la expropiación de las tierras y los ríos. Aún la esperanza a los pueblos, los ansíos. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Sobrevivimos a reyes, capitanes, gobernantes, homicidas. Hoy seguimos siendo un pueblo combativo, aguerrido, que camina con paso firme, desactivando las minas y las mentiras, alejando pensamiento que contamina, sembrando la semilla de la vida, curando las heridas causadas por la tiranía. Episodios llenos de tristeza, pero más de nobleza, dan valor a mi existencia, supervivencia, estrategia y experiencia. Así es, sé fuerte mi resistencia, más la esencia, pureza, mística unión con la madre tierra. La naturaleza es la ermita, con certeza, de espíritus guardianes con magnificencia. Cuatro elementos, agua, tierra, fuego y viento, más que un simple complemento, es conexión con el cosmos y el universo. Sabiduría y contexto no he encontrado en libros de texto, bato fundamentos de pensamiento y conocimiento respaldado por los hechos. Que se encienda la llama de la unión en cada nación, y el fútbol por la tradición, mis hermanos con una sola misión. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Esta es fuerza combativa, aquí amalgama delta basará. Espíritu de mamá tata siempre perdurará, en defensa por el territorio ancestral. Y el pueblo dice: ríos para la vida, no para la muerte. Ríos para la vida, no para la muerte. Ríos para la vida, no para la muerte. Ríos para la vida, no para la muerte. Ríos para la vida, no para la muerte. Ríos para la vida, no para la muerte. Ríos para la vida, no para la muerte. Ríos para la vida, no para la muerte. Aye, cuna revolution, aliado de los pueblos agredidos, grito de los excluidos, fuerza Copín, con ustedes y Berta hasta el fin. Bueno, pues los compas zapatistas están convocando nuevamente a unas jornadas de pensamiento crítico, arte, resistencia y rebeldía, que le han titulado Resignarte u Organizarte 2026. En la página de enlacezapatista.stln.org.mx nos dan la siguiente invitación. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Comisión Sexta, 1 de marzo del 2026. A las personas, grupos, colectivos, movimientos y organizaciones firmantes de la Sexta Declaración y de la Declaración por la Vida, la Comisión Sexta Zapatista tiene el honor de invitarles a las Jornadas de Pensamiento Crítico, Arte, Resistencia y Rebeldía para este año 2026, Resignarte u Organizarte. En estas actividades se tratará de exponer sus experiencias artísticas, organizativas y de acción frente a la tormenta que el mundo padece. La idea es señalar que ante la brutalidad de la tormenta aparecen dos opciones o caminos. Uno es resignarse, rendirse pues, y que sea lo que el destino o los dioses de cada quien decidan. El otro es organizarse y luchar para la resistencia y la rebeldía. En las siguientes fechas, la primera es el días 2, 3 y 4 de abril del 2026, Se va a llevar a cabo el semillero de la Comisión Sexta, la tormenta dentro y fuera según las comunidades y pueblos zapatistas. Esto será en Sidesi, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. También en agosto del 2026 se va a llevar a cabo el encuentro de todas las artes con el tema Resignarte u Organizarte, sede por definir, y también el Encuentro Mundial de Resistencias y Rebeldías 1, Organizarte o Resignarte, sede por definir también. Y en diciembre, enero del 2026-2027, se va a llevar a cabo el Encuentro Mundial de Resistencias y Rebeldías 2, Organizarte o Resignarte, sede por definir. Y bueno, pues invitan a registrarse en el siguiente correo electrónico, resignarteuorganizarte2026@gmail.com. Por favor, les pedimos que especifiquen en qué fecha calculan venir y las formas de participación. Más detalles les iremos dando a conocer desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, México, marzo del 2026. Y bueno, esta es la invitación, convocatoria. El año pasado también hicieron el anuncio de varias actividades que se cumplieron realizando estos encuentros, estas comparticiones. En algunas nos comparten sus palabras, su visión del mundo, de su lucha, y también en otras pues ha tocado también compartir la palabra a las resistencias que llegan a visitar a la rebeldía zapatista. Y bueno, pues vamos a estar atentos, esperamos que Noticias de Abajo pueda estar coberturando todos estos eventos y que les podamos traer también la información de lo que ahí se lleva a cabo. Y bueno, pues lo pueden encontrar toda la información en enlacezapatista.zln.org.mx. Chiapas, la supercarretera de San Cristóbal de las Casas Palenque se impone a través de hostigamiento, amenazas y manipulaciones. Información que nos comparte el Modevite, el Movimiento de Defensa de la Vida y el Territorio. Denuncian el actuar de las autoridades que buscan imponer el megaproyecto de la supercarretera y por esto realizaron el conversatorio Sí a la Vida, No al Despojo del Territorio. Vamos a dejarlos con un extracto del conversatorio alojado en el servidor autónomo Peertube de guacha.punks.cc. Los invitamos a escucharlo íntegro y difundir la digna palabra de las organizaciones en lucha. Sí. Hola, buenos días, compañeras y compañeros. Pues muchas gracias por estar aquí. Otro de los hallazgos encontrados en esta caravana de documentación, bueno, han sido varios los hallazgos, pero primero quería comenzar con compartirles sobre el banderazo de inicio de la obra que se dio en junio del año pasado. Y fue hasta octubre cuando se aprobó la MIA. La MIA es un documento de manifiesto de impacto ambiental que el gobierno está obligado a presentar, el cual evalúa pues, los impactos ambientales, describe, hace una descripción del proyecto, los datos generales, las etapas de evaluación y mitigación del proyecto. Entonces, como se ve, la aprobación del manifiesto de impacto ambiental se dio hasta octubre, cuando ya en junio se estaba dando el banderazo de inicio de la obra. Esta es una de las primeras contradicciones que encontramos. Asimismo, en las comunidades donde aún no ha comenzado la obra y no está publicado el manifiesto, pues ya se detectó desde el año pasado en varias comunidades del municipio de Chilón que ha habido incursiones, como compartía la compañera, de representantes de gobierno y así como de ingenieros. Y pues es de resaltar que la vida comunitaria en las comunidades pues está regida, como sabemos, por usos y costumbres, donde se prioriza la organización y la cosmovisión de ellas mismas. Y bueno, donde están regidos por sistemas de normas colectivas, donde la asamblea pues es la máxima autoridad para tomar decisiones. Bueno, estas comunidades comparten que nunca se les informó sobre la entrada de estos ingenieros. No hubo aviso ni consulta. Estos ingenieros han entrado a las comunidades a hacer mediciones, a poner estacas, ya empezaron a tomar muestras del suelo y excavaciones. Después de que las comunidades se dieron cuenta de estas incursiones de los ingenieros, pues ya se empezaron a tomar decisiones. Una de estas decisiones en asamblea, pues es que ya se firmó las actas de acuerdo para el rechazo total a la construcción de la carretera. Esto como... Y bueno, a partir de esto se ha empezado a confrontar a los ingenieros, los cuales han respondido que no importa como estas decisiones, que la carretera va a pasar sí o sí, y en algunos lugares se les ha amenazado con la entrada de pacales. Bueno, ya comentaba también la compañera como el condicionamiento de los programas sociales. Este fue un hallazgo importante a resaltar, ya que los testimonios nos dan cuenta que en las comunidades donde ya empezó la construcción de la obra, que es en el municipio de Palenque, lo que han hecho las autoridades y los representantes es prometer a el pago de estas tierras por programas sociales como Sembrando Vida. Y esto es pues una contradicción, ya que el condicionamiento de los programas sociales, que su finalidad es otra, pues no se puede usar como moneda de cambio para el pago de las tierras a los ejidatarios. Pues este es un gran problema. Otra de las afectaciones que vemos, pues, y de los hallazgos que encontramos en los municipios donde ya se empezó la construcción de la obra, es, por ejemplo, que las comunidades han sufrido inundaciones gracias al deslave de los cerros de las comunidades donde ya se empezó a dinamitar. También otro problema que vemos es que las comunidades no han sido informadas, por ejemplo, de los horarios donde se va a hacer estas dinamitaciones. Y bueno, creo que por aquí, hasta aquí mi palabra. Vamos ahora a Michoacán, donde nos comparten una denuncia al Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Comunidades denuncian amenazas en contra del vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Ante el avance de las autonomías, vuelve a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte contra el portavoz de este movimiento. Y bueno, pues el Consejo Supremo de Michoacán, Consejo Libre Autónomo Independiente de Gobiernos, Partidos Políticos y conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los pueblos Purépecha, Otomí, Ñañú, Matlacinca, Pirinda, Náhuatl y afromexicanos, manifestamos lo siguiente. Desde el inicio del presente año se ha difundido en redes sociales una campaña sistemática de calumnias, injurias y difamaciones en contra del Consejo Supremo Indígena y en particular de nuestro vocero, el historiador Pavel Ulianov Guzmán. Esta es una operación financiada que tiene como objetivo el quitar legitimidad a los pueblos que luchan por su libre autodeterminación, autogobierno y autonomía, de la cual categóricamente hacemos responsables a ayuntamientos y sus operadores políticos, quienes ven amenazados sus intereses particulares o de partido. De igual forma, han vuelto las amenazas de muerte en contra de nuestro portavoz Pavel Ulianov, quien desde el año 2016 fue amenazado con ser desaparecido si no cesaba de apoyar a los autogobiernos indígenas. Posteriormente, en el 2023, reiteradamente fue amedrentado por apoyar los procesos de autonomía, por lo que fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de la República. Y subsiguientemente, en mayo del 2025, nuevamente fue intimidado por luchar al lado de los pueblos. Hoy otra vez sufre de nuevos ataques en su contra, incluyendo amenazas de muerte, hostigamientos con el objetivo de hacerlo desistir de la defensa de los pueblos y comunidades originarias. En este contexto, recordamos que entre los años 74 y 76, la familia Guzmán Cruz, de la que forma parte nuestro vocero, fue víctima de desaparición forzada de 5 de sus integrantes por agentes del Estado mexicano en la denominada Guerra Sucia en contra de opositores políticos, y actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Por lo anteriormente, exigimos tomar de inmediato medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Pavel, de su familia y de quienes conforman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e imparcial sobre los ataques al honor e imagen, así como por las amenazas que ha recibido el compañero Pavel Ulianov, con el fin de identificar a los responsables y llevarlos a un tribunal competente. Finalmente manifestamos que Pavel Guzmán Macario es un purépecha, un guerrero, un defensor del territorio y un compañero de las resistencias indígenas que no se encuentra solo. Nos declaramos listos para emprender las movilizaciones y luchas necesarias para su defensa, así como de las comunidades que se resisten con dignidad y esperanza. Y bueno, esto aparece en el portal del Consejo Supremo Indígena de Michoacán en su red social. Y bueno, pues nuestra solidaridad con nuestros compañeros y con nuestro compañero Pavel. Y bueno, pues alto a las amenazas y difamaciones. Xochimilco. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación sobre la violencia desatada el 5 de septiembre de 2024. A pesar de las pruebas y testimonios, dicha recomendación falló en exigir justicia y cierre a los procesos penales. A continuación los dejamos con la participación de Alejandro durante dicha recomendación. Alejandro, como muchos activistas, fue robado y golpeado brutalmente por parte del grupo de choques de la Alcaldía Xochimilco por su posición en defensa del territorio. Con información de Hijos de la Tierra y Noticias de Abajo. Representante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac y víctima de la Recomendación 01-2026. Gracias, muy buenos días a todas, a todos. Pues saludando a todos los compañeros de los pueblos, de las organizaciones sociales, a los integrantes de la mesa, a la presidenta, a todas las compañeras que estamos aquí presentes. Pues voy a ser muy breve en mi participación. No quisiera tanto hablar por mí, sino quisiera nombrar y denunciar que esto que se está narrando en esta recomendación, pues solo es un episodio más de hechos que siguen ocurriendo en los diversos pueblos y barrios originarios y en los pueblos indígenas del país. Constantemente existen amenazas, no solamente agresivas, sino incluso amenazas de muerte hacia compañeras y compañeros que defienden el territorio, y eso ha seguido ocurriendo desde antes de la recomendación, desde antes de los hechos del 5 de septiembre de 2024 y después de esos hechos. En los pueblos originarios todavía siguen las invasiones de tierras, sigue la violencia en los procesos de consulta, como le ocurrió a los pueblos de Milpalta hace algunas semanas. Las compañeras siguen siendo hostigadas, hay machismo promovido institucionalmente del Estado, y también hay todavía servidores públicos que participaron en los hechos del 5 de septiembre que siguen en total impunidad y que son cobijados actualmente por el gobierno de la Ciudad de México. José Carlos Acosta, el exalcalde de Xochimilco, actualmente trabaja directamente en la Subsecretaría de Recursos Humanos, de Capital Humano, de la Ciudad de México. El director jurídico y de gobierno de la Alcaldía de Xochimilco, Francisco Pastrana, trabaja actualmente en una institución de un centro de formación laboral que también depende del gobierno de la Ciudad de México, y además es asesor jurídico del alcalde de Milpalta, Octavio Rivera, y desde ahí está operando para hacer lo mismo que pasó y que sigue pasando en los pueblos de Xochimilco. Entonces, quisiera aprovechar esta palabra para decir que esto, que en general del Estado no esperamos nada, porque sabemos que por una parte nos pegan y por otra parte nos sanan. Las mismas autoridades del Estado como ente político administrativo. Sí reconocemos que individualmente hay personas comprometidas que trabajan dentro del Estado y que pueden hacer recomendaciones como estas que pueden favorecer a los pueblos, pero nosotros estamos conscientes de que la responsabilidad, como se dijo ahorita en las consignas, de hacer justicia es del pueblo organizado, de los pueblos organizados en la lucha por la autonomía, en la lucha por el territorio y de la solidaridad entre nosotros. En ese sentido, pues hago un llamado a que mantengamos esa solidaridad entre nosotros, que este no sea cerrar un episodio, porque los episodios siguen. Incluso yo diría que hay personas que siguen con carpetas de investigación abiertas con motivo de los hechos del 5 de septiembre, y mientras eso no se solucione, no se puede hablar de que exista plena justicia hacia los pueblos. Mientras no exista una reparación integral del daño a los afectados, no hay justicia. Mientras los funcionarios públicos que participaron siguen siendo cobijados por el gobierno de la Ciudad de México, no hay justicia todavía. Este es un episodio, es un pedazo más de las luchas incansables que tenemos desde los pueblos y barrios originarios, pero entonces, pues nuestra labor del pueblo organizado, de los pueblos organizados, es seguir solidarizándonos con las personas que tengan las carpetas de investigación abiertas, seguir solidarizándonos en cada uno de los casos que exista violaciones a los derechos humanos y a los derechos colectivos de los pueblos y barrios originarios, porque esto no empieza ni concluye aquí. Seguramente en los siguientes meses, tristemente en los siguientes meses, en los siguientes años, vamos a seguir viendo actos de este tipo, de violencia hacia los pueblos, porque están pasando el día de hoy incluso. Entonces el llamado es a seguir organizándonos desde los pueblos, a seguir luchando por la autonomía, a mantener esa solidaridad incondicional frente a cualquier acto de represión del Estado entre nosotros como organizaciones, y a seguir exigiendo el cambio de las relaciones de poder asimétricas que existen entre los pueblos y el Estado. Mientras eso no se modifique, la situación va a seguir igual o peor. Entonces, pues el pueblo organizado es el llamado, el pueblo buscando la autonomía, el pueblo en la defensa del territorio, y la lucha sigue, compañeras y compañeros. Gracias. Vamos con una nota de artículo 19, que pues es una situación que pasó en Sinaloa. Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Sinaloa. Y bueno, pues esta nota, insisto, es de artículo 19, el cual condena el asesinato de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una misma causa, ocurrido en Mazatlán, Sinaloa, a partir de la desaparición de su hijo Edgar Daniel López Gómez Tagle, desaparecido el 25 de mayo del 2025, Rubí Patricia se dedicó a su búsqueda y al acompañamiento de otras mujeres y familias ante la crisis de desaparición en todo el país. De acuerdo con el boletín de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, informó que el cuerpo de Rubí Patricia fue localizado el día de hoy dentro de su domicilio en Mazatlán y presenta lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante. Es preocupante que los hechos ocurrieron durante la visita oficial a Sinaloa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y de Marta Lidia Pérez, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, al estado de Sinaloa. El asesinato de Rubí Patricia no constituye un hecho aislado. Se inscribe en un patrón de violencia contra personas buscadoras en México, quienes enfrentan amenazas, desapariciones, asesinatos y demás agresiones físicas en un contexto de impunidad estructural. Y bueno, pues nos comparten más información acerca de pues estos casos de agresiones a estas mujeres, a estas familias que están buscando a los desaparecidos. Y bueno, pues el asesinato de Rubí Patricia es un mensaje alarmante a las colectivas y a la sociedad. Incluso en momentos de presencia institucional de alto nivel, la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, como son las buscadoras, no está garantizada. Porque buscar no puede costar la vida. La labor de búsqueda constituye una actividad legítima de defensa de derecho a la verdad, a la justicia y a la memoria. Y bueno, pues en esta nota, el portal de artículo 19 pues exige justicia para esta compañera y pues esta atención integral a las madres y familias buscadoras. Y bueno, pues nuestra solidaridad con nuestras compañeras que están en esta pues dura lucha, ¿no?, de buscar a sus desaparecidos, y toda nuestra pues nuestra rabia contra estos crímenes que no deben de quedar en la impunidad, y que pues hablan de este también nuevamente narcoestado que lamentablemente nos gobierna, no solamente en México sino globalmente. Y bueno, pues solidaridad y justicia para Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora. Y bueno, ya para terminar, una nota de Tecnoácratas. Bueno, en esta ocasión hemos recuperado una un artículo que nos comparte nuestra compañera Inés Minder, la cual se titula Que el encierro no nos aísle. Y bueno, este artículo es una actualización que hizo nuestra compañera sobre esta nota que había salido durante la pandemia, que bueno, pues fue una herramienta que ayudó para que muchas pues personas, colectividades, pudieran seguirse comunicando, hacer ejercicios de comunicación comunitaria, popular, a través de herramientas digitales. En esta ocasión, pues ella ha actualizado estas herramientas y ha mejorado aún mucho más esta nota que salió hace un tiempo y que en esta ocasión nos invita a ocupar herramientas libres para hacer nuestras radios libres. Y bueno, por ejemplo, dice... En este artículo compilamos una serie de claves para emitir un programa como si estuviéramos juntas en nuestra emisora, y todo es con software libre. Insistimos, esto fue durante la pandemia, y entonces cómo hacer para que, pues, a veces los que se veían en cabina o los que querían hacer un programa colectivo, pues se podían juntar. Entonces, por ejemplo, para hacer el guión nos recomiendo ocupar Etherpad, que pues hay varios repositorios de estas hojas de texto colaborativas en línea. También para entrevistas, pues ocupar Signal, Jitsi o Nextcloud Talk. Para hablar con fuentes entrevistadas o columnistas, podemos utilizar varios programas dependiendo las necesidades. Para entrevistas uno a uno, podemos ocupar Signal, que tiene buena calidad de audio y video. Para entrevistas grupales, podemos ocupar Jitsi. Y también hay otras herramientas y hay varios portales de Jitsi como Greenhost, Framatalk, Disroot, MyFears y Austicity, entre otros, que brindan el servicio de Jitsi para que no estemos ocupando Zoom o estas privadas que, aparte de espiarnos, lucran con nuestros datos. Pues podemos ocupar estas herramientas libres. También Nextcloud Talk, para aquellos que tengan este servicio ya de nube libre, pues pueden ocupar también este aditamento, que es la capacidad de poder hacer videollamadas o llamadas de audio a través de nuestra Nextcloud o nuestra nube. También nos invita a ocupar el Nextcloud y Archive, una página también en línea, un repositorio en línea, para poder guardar nuestros audios. Y para hacer el programa a distancia podemos ocupar Mumble, que es una herramienta también de alta calidad de audio y que no tiene tanto retraso, es decir, puedo conectarme, 5, 10, 20 personas y que el audio salga de alta calidad y que pueda mezclarlo todo en una sola emisión. Y bueno, pues es una de las posibilidades que nos permite esta herramienta llamada Mumble. Y bueno, pues hay también distintas instancias como LibreOps, está Systemly y está la de MyFears. Y también al final del artículo nos invita a ocupar un software que se llama Boot, que sirve para hacer transmisión de audio en internet. Si tú quieres hacer un programa de radio para miles de personas, cientos de personas, pues lo más sencillo es ocupar este tipo de herramientas que instalas en tu computadora, pones tu micrófono o tu audio y de ahí emites a un servidor y ese servidor se encarga de repartirlo a las demás computadoras. Así que bueno, pues te invitamos a que revises esta nota de radioslibres.net, también que revises el portal, comparte muchas herramientas sobre comunicación comunitaria, principalmente para radios libres. Así que esperemos que haya sido de su interés esta nota tecnoácrata y nos escuchamos en la siguiente emisión. Thank you. de que bien lo entiendan, te buscaré hasta encontrarte. Más vale que bien lo entiendan, te buscaré hasta encontrarte. Ay, ay, ay, mis hijos, flores de amaranto, la tierra está